se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Muy buenos días a todos y todas los que están del otro lado sintonizando una vez más la Red Nacional de Medios Alternativos o cualquiera de las radios que conformamos la red para escuchar una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Vamos a estar acá acompañándolos hasta las 12 del mediodía con un montón de información, con una cortina un tanto extraña que ha elegido el operador en el día de la fecha. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Santo. Muy buenos días para todos quienes se suman una vez más a escuchar este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Mood Indigo, un clásico del jazz. No me gusta mucho el jazz, será bueno, por eso que... lo saco. Será por eso que me sonaba un poco raro. Bueno, vamos a arrancar como todos los viernes hacemos, contándoles un poco lo que vamos a tener para charlar con ustedes y para compartirles hoy. Vamos a estar dedicándole un bloque bastante extenso a el conflicto en Palestina. Arrancó a partir del jueves el ataque por tierra. Ya ascienden a 260 los muertos, más de 1.500 heridos. De esos 260, más de 50 son niños. Esta semana hubo diferentes actividades en solidaridad con el pueblo palestino. Hubo una movilización el día miércoles acá en Capital Federal. Hubo una movilización ayer en Córdoba, también en apoyo al pueblo palestino. Y ayer a la noche en el Bar La Dignidad hicimos una actividad también en solidaridad, donde compartimos algunos videos. Íbamos a hacer la teleconferencia con Gaza, pero por la situación se complicó, no pudimos comunicarnos, era previsible. Lo intentamos, vamos a intentar que en Enredando las Mañanas salga alguna comunicación directa con el territorio palestino para tener un poco más dimensión de lo que está sucediendo allá. Pero bueno, vamos a estar compartiendo lo que fue la jornada de ayer en el Bar La Dignidad, la movilización del miércoles acá y la movilización en Córdoba el jueves. Así es, un poco de información sobre un tema que nos preocupa y mucho y tiene que ver con los bombardeos y la masacre que está sufriendo en estos momentos el pueblo palestino. ¿Qué más tenemos para hoy, Anto? Vamos a estar hablando con Pablo Cormick, aunque terminó el Mundial. Habíamos dicho que la columna de Pablo iba a seguir. Seguramente hoy hablaremos de lo que dejó el Mundial, de la final, de lo que cerró Roy Higuaín, de cómo jugó Agüero y demás. Pero capaz nos trae cosas nuevas, ¿no? De otros deportes. Seguro. Ya nos vamos a ir metiendo de a poco en el torneo argentino, en lo que está sucediendo en el mundo deportivo de la mano de Pablo Cormick. Vamos a estar hablando también con Matías Blaustein de Colectivo Desde el Pie. El 22 de julio próximo, el martes, el día de mi cumpleaños, es el Día Mundial contra la Mega Minería. Se está organizando entre un montón de organizaciones una movilización, una jornada de lucha para decirle no a la mega minería. Vamos a estar hablando con él para ver cómo viene la organización de este día y también para que hablar más en general de los efectos, ¿no?, de la mega minería, la legislación que hay en nuestro país y cómo eso sigue avanzando. Sí, sí, también, ¿no? Un tema que frecuentemente venimos tratando de los medios comunitarios, alternativos, populares, que por ahí no forma parte de la agenda de los medios masivos de comunicación, pero no por eso obviamente es menos importante, sino que también todo lo que suceda con el saqueo y la contaminación y el extractivismo tiene lugar aquí en Enredando las Mañanas, así que vamos a estar hablando con el compañero para que nos cuente la jornada que están organizando. Lo que se escucha de fondo son las páginas del diario que Anto va pasando, porque ella, mientras hacemos el programa, lee el diario y lo digo al aire. También vamos a estar hablando con Silvana del Centro de Formación Profesional número 24 ahí en Flores, donde la Red de Medios hizo el 10º encuentro el año pasado, que están con una situación de desmantelamiento en general de la escuela que funciona ahí, del centro profesional. Hoy hacen una actividad a las 6 de la tarde, la vamos a llamar para que nos esté contando un poquito cómo viene la actividad y cómo está la situación en general de ese espacio. Así es, ¿qué más? Vamos a hablar con María del Carmen Verdú. Ayer fue la audiencia de la Sala Alberdi. No se hizo lugar a lo que había pedido la jueza, que era que se considere que la Policía Metropolitana ese día actuó en legítima defensa a la agresión de los manifestantes. Tampoco se hizo, no se hizo lugar a eso, y tampoco, que eso es un triunfo para la Red de Medios, para Correpi, para el ENECA y para los distintos espacios que vienen impulsando esta lucha. Tampoco se hizo lugar a que separen a esta jueza de la causa, que era lo que pedía la querella, lo que pedíamos nosotros. Pero bueno, vamos a ver, lo que decía Verdú era que ahora va a tener que buscar otra excusa para frenar y no llamar a declarar a los diferentes miembros de la Policía Metropolitana que están involucrados en esa represión, que recordemos, dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron heridos, baleados con balas de plomo. Uno de ellos sigue con la bala alojada en su pierna porque no se la pudieron sacar porque es peligroso, y él es de ANRED, y después también está el polaco de DTL, Germán Darío de los Santos. Yo le digo el polaco como si la gente lo conociera. El pola, directamente, decirle. A él la bala le atravesó la pierna de lado a lado, podría haber sido mortal por el lugar donde le pegó la bala, por suerte no, pero bueno, se sigue dando la lucha para que esa causa llegue a buen puerto y no la quieran archivar o no quieran decir que la Policía Metropolitana actuó en legítima defensa. Ayer estuvimos en la actividad que se hizo frente al juzgado correccional criminal número no me acuerdo cuánto, 5, número 5, ahí en al lado del Teatro Colón, una radio abierta, una jornada de actividad cultural junto a los compañeros de la Sala Alberdi, del ENECA, de la Red Nacional de Medios Alternativos, para visibilizar y denunciar esta situación. Si nos queda tiempo, vamos a estar compartiendo una entrevista que le hicieron los compañeros de La Retaguardia en su programa en la AM750, a Vanessa Orieta, luego de que se aprobara el habeas corpus que presentó la familia de Luciano Arruga. Y también vamos a estar repasando qué es lo que sucedió esta semana con los trabajadores de LEAR en Feritatza, que son temas que venimos haciendo el seguimiento semana a semana para que no nos pase como a los medios masivos de comunicación, que los temas entran y salen de agenda según intereses. Que bueno, nosotros también tenemos intereses, entonces vamos a hacer un seguimiento concreto de lo que vino pasando con los trabajadores, y si podemos vamos a comunicarnos con Laura Ginsberg de, no me acuerdo el nombre de su organización, Julio. APEMIA, me parece. APEMIA. Ahora lo buscamos bien porque no estoy seguro que sea ese tampoco. Por los 20 años de la AMIA. Sí, así es. Un atentado que dejó 85 muertos. Terrible en la mañana del 18 de julio, allá por 1994. Un atentado que todavía no ha sido esclarecido, con acusaciones cruzadas por todos lados. De hecho, mismo dentro de la comunidad judía y en nuestro país en general, hay diversas posiciones sobre cómo debería haberse investigado y cómo seguir a partir de ahora. Pero bueno, si tenemos un rato y si los actos terminan y ella nos atiende el teléfono, vamos a estar hablando también con Laura Ginsberg sobre este atentado terrible que sufrimos todos. Sí, algo para destacar también, además del atentado y de que en 20 años no se esclareció, que se supone que el año que viene empieza el juicio por el encubrimiento, donde entre otros va a estar sentado en el banquillo de los acusados el expresidente Carlos Menem, es la fragmentación, ¿no?, que hay hacia el interior de los familiares de la AMIA. Hoy hay 4 actos. Así que eso también es algo para tener en cuenta en estos 20 años de que la justicia no llegó. Así es, así es. Bueno, como siempre, como todos los viernes, un programa cargadito. Ojalá que podamos hacer entrar todo lo que les prometimos, todo lo que les anunciamos. Y si no, ya saben, serán temas que serán retomados en alguna otra oportunidad aquí en Enredando las Mañanas. Vamos a escuchar la primera canción del día de hoy y cuando volvamos ya nos metemos de lleno con el bloque dedicado a Palestina. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Te mentiste. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me parece que vamos a dejar de pasar spots y vamos a intervenir nosotros, porque cada vez que volvemos al aire repetimos lo que... Pero es una costumbre, ¿no? Sí, vamos... estamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios... Ah, ya lo dijiste, disculpa. Vamos a nombrar a los medios que hacen posible este Enredando las Mañanas, porque después se nos pasa todo el programa y no nombramos nunca a todos los medios y no nos parece justo. Así que vamos, La Negra del Bolsón, La Quinta Pata, La Megafónica, Zumba la Turba, Radio Voces, Radio Capoma, Radio Pueblo, La Trinchera, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, Redeco, Alternativo, Anred, Comuna, Julio, DTL, y creo que ahí estamos con toda la lista, que no sé si está muy actualizada, porque me parece que se fueron sumando medios, pero bueno, será cuestión de actualizarla para poder nombrar a todos y todas los que hacen posible este gran programa que es Enredando las Mañanas, que ya va por su emisión número 80. 80, a nosotros nos tocan los números redondos, así que debe ser la número 80. Bueno, tal como habíamos anunciado, vamos a dedicar este primer bloque, luego de la venta y los anuncios del programa, a lo que está sucediendo en Palestina, esta masacre, este etnocidio que viene sufriendo el pueblo palestino, una situación en la cual hay un ocupante de un territorio y un ocupado que resiste desde 1948, y una situación que es cada vez peor, que es cada vez más terrible y cada vez más dura. Las imágenes, supongo que muchos y muchas de quienes están escuchando ya las habrán visto circulando por las redes sociales, pero más allá de la conmoción que produzcan las imágenes, ¿no? Lógicamente, lo cierto es que hay acá una avanzada del imperialismo que no se detiene en búsqueda de un control militar, político y territorial de una zona tan sensible como es el Medio Oriente, a nivel mundial, por todos los recursos que allí hay, ¿no? No resulta difícil creer que tanto ensañamiento se da solamente por una cuestión de diferencias entre pueblos. Evidentemente acá hay algo más, hay mucho más para justificar, entre otras cosas, la matanza de niños, mujeres y civiles, que son quienes integran la mayor parte de la lista de los más de 200 muertos que ya hay desde que comenzó esta operación. Sí, no menor decir que del lado de Israel hay solamente una víctima fatal y del otro lado 260 y más de 1.500 heridos, ¿no? Sí, eso. Que se suman a los más de 5.000 presos que hay, sin juicio, por supuesto, sin condena y sin ninguna posibilidad siquiera de apelar los motivos por los cuales están presos. Ayer veíamos en uno de los videos que se hicieron en una de las tantas actividades que está habiendo en solidaridad con Palestina, como en una pequeña manifestación de 12 o 15 personas aparecía un comando militar israelí y se llevaba presa a dos de esas personas. La desesperación de los familiares al ver que se los estaban llevando, porque saben que probablemente pasen largos años en prisión sin poder volver a verlos, en una manifestación que ni siquiera tenía un tinte violento o confrontativo, mucho menor de muchas de las cosas que hacemos acá. Simplemente eran un grupo de personas con unas pancartas, por lo menos eso es lo que pudimos ayer ver en el video. Y bueno, es una más de las tantas situaciones injustas y creo yo indignantes para la condición humana que estamos viviendo y sufriendo quienes nos preocupa el tema de lo que ocurre en Palestina. Sí, como contraparte de la violencia inusitada por parte de Israel, la digna resistencia, ¿no?, del pueblo palestino. Ayer una de las compañeras que estaba en la actividad en solidaridad que se hizo en el Bar La Dignidad decía: nunca conocí personas con más coraje que los palestinos. Incluso ayer veíamos un video de una niña palestina en un campo destrozado en Jelin, que lo destruyeron ya varias veces, una niña que no tendría más de 12 años, 13 años, hablando de la resistencia y de cómo ellos iban a seguir resistiendo, y nada, fue bastante fuerte ver eso. Yo tuve la oportunidad de participar en un foro mundial que se hizo en solidaridad con el pueblo palestino hace unos años. Y lógicamente ahí había muchos compañeros y compañeras palestinos que habían viajado también como para contar de primera mano su situación, y la verdad que para mí fue muy impresionante eso, poder ponerle nombre, poder ponerle cara y poder ponerle una persona atrás de lo que hablamos de solidaridad con el pueblo palestino, ver a esos jóvenes llenos de vida, con muchas ganas, con mucha pelea encima, con mucha resignación también al mismo tiempo, pero una resignación que no se transformaba en quietud, sino por el contrario en rebeldía, pero poder verlos caminar en las calles de Porto Alegre, que es donde se hizo el encuentro, cantando sus canciones palestinas, con sus colores, con... En fin, con su forma de ser, la verdad que me enseñó y me sirvió mucho para sentir aún más de cerca todo lo que está pasando, así que frecuentemente estoy en comunicación con ellos también, preguntándoles cómo están, qué es lo que sucede. Lo que nos cuentan de lo terrible de la situación es que ahora ya no hay zonas de Palestina que puedan ser consideradas seguras, que cualquier lugar y en cualquier momento pueden comenzar los bombardeos, y ellos viven sabiendo eso, ni sus familias viven sabiendo eso, con lo cual ya es una situación muy difícil e insostenible. Pero bueno, la verdad es que siguen resistiendo, son un ejemplo de lucha, creo, para todo el mundo, y ojalá que se terminen pronto los bombardeos y que se pueda llegar a un arreglo de esta situación por la vía pacífica. Sí, ya en el set cortito, en el 74, nosotros estos días que estamos, siempre pensamos, ¿no?, pero estos días más profundamente de la situación en Palestina, compartimos un texto que escribió Rodolfo Walsh en el 74, que se llama Revolución Palestina, y empieza con un diálogo con un niño de 7 años que se llama Zaki, y él le pregunta cómo se llama, qué edad tiene, le pregunta si vive su padre, murió, qué era tu padre, Fedai, le contesta qué vas a hacer cuando seas grande, Fedai. Fedai son los como los soldados palestinos, ¿no?, los que luchan y resisten a la ocupación de Israel. Combatientes de la Revolución Palestina, exactamente. Pero bueno, vamos a compartir algunos audios de la actividad que se realizó ayer en el Bar La Dignidad, de Carlos Aznares, que es compañero de Resumen Latinoamericano, que viene siguiendo de cerca y aportando a la resistencia acá en Argentina y a la solidaridad con el pueblo palestino. Anoche y hoy a la mañana volvieron a bombardear el hospital de Al-Wafa, que es un hospital, un centro de rehabilitación. Ahí hay una brigada de internacionalistas que está aguantando junto con los médicos palestinos, y hubo un bombardeo. Primero le tiraron dos misiles antes de ayer y le volaron media planta arriba, son tres pisos, y hoy hubo bombardeo, esta noche hubo bombardeo, digamos, con toda la dimensión. Hay un compañero venezolano, no, compañero español y una chica venezolana que estuvieron tuiteando apenas empezó el bombardeo, y realmente era alucinante lo que comentaban, porque ahí hay enfermos, es un centro de rehabilitación para enfermos mentales, y también está siendo en este momento usado para alojar a la cantidad enorme de heridos que está produciendo el ataque israelí. Y ellos comentaban que, bueno, al empezar el bombardeo al hospital, se quebró se cortó toda la energía eléctrica y se cayó uno de los ascensores, un elevador, por el cual todo el operativo de bajar con las camillas a los heridos no pudo realizarse, lo estaban haciendo a mano. Iban informando de alguna manera, bueno, mano, se los cargaban sobre la espalda y trataban de bajarlos a la planta baja y a un subsuelo, que es la única protección que tenía. Hay que decir que Gaza no está preparada, como Europa, por ejemplo, para los ataques aéreos, digamos. No es que hay 1000 túneles, como dice Israel. Hay algunos túneles, por supuesto, pero los refugios, los llamados refugios, son generalmente subsuelos. O sea, no hay refugios integrales que puedan protegerte del nivel de bombas que caen permanentemente. Escuchábamos a Carlos Aznares describiendo un poco la situación en general. Ayer es que bombardearon este hospital, así que la situación se vuelve aún más crítica, porque el hospital es donde, ahí contaba Carlos, atienden a los heridos. Y algo para capaz tomar dimensión de cuán constantes son los bombardeos en Gaza, y ahora más con el ataque terrestre, es que la tregua que se dictó fueron 5 horas de tregua. O sea, 5 horas es lo que se dicta, así que imaginen lo cotidiano de los bombardeos ahí en el territorio palestino. A mí me cuesta mucho ponerme en el lugar de alguien que decide bombardear un hospital. Me resulta imposible, digamos, no sé cómo explicarlo. Mi subjetividad no tolera, así como no tolera la idea de torturar, así como no tolera un montón de las atrocidades que se cometieron aquí durante la última dictadura cívico-militar, que alguien dé la orden de bombardear un hospital y que alguien lo ejecute, me parece que nos humilla a todos como humanidad, ¿no? Que no es ni siquiera una cuestión de ningún grado de responsabilidad, sino que toda la humanidad debería como frenar y pensar que algo estamos haciendo muy mal si es que se decide bombardear un hospital, por las causas que sea y por los motivos que sea, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un tema que nos deja a veces sin palabras y sin saber bien qué decir. Seguimos escuchando audios, la descripción de una operación por tierra que realizó el ejército de Israel, que también compartimos en la actividad de ayer. La operación por tierra que acaba de comenzar tiene un objetivo muy claro, que es, han logrado por una parte sacar del cinturón de defensa, digamos, de frontera con la parte palestina donde están los israelíes, los tanques israelíes concentrados, han sacado prácticamente entre antes de ayer y hoy casi 50.000 personas se desplazaron ¿a dónde? Al centro de Gaza, a la capital, a todo Gaza, pero a la parte más céntrica de Gaza. O sea, huyen hacia los refugios de Naciones Unidas. Pero ya hay dos refugios que fueron bombardeados ayer parcialmente y quemaron, entre otras cosas, quemaron un galpón, igual que la otra vez, igual que en Operación Plomo Fundido, lograron quemar el lugar donde se concentraban las mercaderías, los alimentos. Entonces, todo un operativo de hombre a hombre sacando las bolsas como pudieron para rescatar algo de alimento. La frontera con Egipto sigue cerrada, que esto es otra cosa demencial. Mientras Egipto finge mediar en el Cairo y se reúne con todos estos capitostes de la Liga de los Estados Árabes y con Mahmoud Abbas, Egipto no permite, por razones de seguridad, que se utilice la frontera normal, con lo cual están saliendo los compañeros palestinos y palestinas que logran salir al exterior hacia Egipto, salen por los túneles. Los túneles están siendo bombardeados también, por lo cual quedaban dos túneles abiertos al día de ayer. Es una situación de ratonera. Entonces, la intervención terrestre trata de acorralar. El gran problema para los israelíes es que cada vez que entraron por tierra al Líbano o a Gaza, tuvieron que irse derrotados. Digamos, derrotados, todo entre paréntesis, porque no pudieron controlar el territorio. Es como los yanquis con Irak. Se mataron a todos los que tuvieron que matar, destruyeron todo lo que tuvieron que destruir, pero no se pudieron asentar en el territorio. Hoy empieza una batalla allí. O sea, el otro sector, no el otro bando, como dicen los medios, el otro sector, el sector palestino, empieza a poder usar las armas cuerpo a cuerpo. O sea, jamás está preparada para un combate cuerpo a cuerpo. Seguíamos escuchando a Carlos Aznárez ayer contando un poco en qué consistía el ataque por tierra, y las fuentes militares de Israel dijeron: estamos ante la segunda fase de la operación y el objetivo es destruir las infraestructuras del terror y devolver la calma a los ciudadanos de Israel. Es una misión destinada a combatir a Hamás, pero no a deponer a Hamás, agregaron, ¿no? Esto es, lo estamos sacando de acá, de una página que se llama público.es, donde hay varias declaraciones del ejército de Israel, terribles, ¿no? Esto arrancó ayer y no parece tener fin. Yo no soy un experto en estrategias militares, ni muchísimo menos, pero estuve leyendo unas notas en los últimos días acerca de la posibilidad de resistencia que tiene Hamás a partir del combate por tierra, que es lo que mencionaba al final de su audio Carlos Aznárez. Por supuesto que uno no quiere que esta situación siga y lo preferible sería que se termine de una vez por todas, ¿no? Pero parece que esta vez la estrategia militar elegida por Israel, además de ser asesina, ni siquiera es la más acertada, porque no está logrando su objetivo y, por el contrario, hay quienes dicen que jamás sale fortalecido, por lo menos políticamente. Que de esa lista larga de más de 250 muertos que hay, lamentablemente la gran mayoría son civiles, niños y mujeres en muchos de esos casos, y que jamás no está sufriendo bajas prácticamente, digamos que son pocas las bajas que está sufriendo, con lo cual ni siquiera desde ese lado uno podría considerar que la operación que encabeza el ejército de Israel está teniendo algún sentido, ¿no? Pero bueno, como dijimos hace un rato, la verdad que sobran las palabras a veces ante estos hechos. Vamos a escuchar otro audio más. Sí, algo capaz cuando hablábamos de los hospitales, que Julio decía que a él no se puede poner en el lugar de alguien que bombardea un hospital, y menos en esta situación. Tampoco nos podemos poner en el lugar de alguien que mata niños y con un objetivo claro. Hace dos días en la playa cayó una bomba. En la playa había 10 niños jugando. De esos 10 niños, 4 fallecieron, tenían entre 8 y 11 años. Y la cantidad, bueno, ahí decíamos, de los 260 muertos, más de 50 son niños. Así que vamos a escuchar por qué matan niños en Gaza. El otro tema que tiene que ver con el etnocidio es, no es casualidad que estén matando niños en Gaza. No es casualidad que estén matando niños en Gaza. Esto mismo se practicó en Irak. Cuando entran los norteamericanos a Irak, entran con un grupo de gente ligada al Mossad israelí, que se dedicaron los primeros 6 meses de la llamada primera invasión a Irak a ejecutar a los científicos iraquíes. ¿Por qué? Porque era matar la posibilidad de reconstrucción de Gaza, de Irak, porque había todo un poder muy importante a nivel de desarrollo biotecnológico y científico en Irak, que servía y que era baluarte de toda la región. Fue lo primero que mataron. Lo segundo fue todo un operativo de secuestro y asesinato de niños. ¿Por qué se matan los niños? Porque los niños crecen, y los niños crecen en ese ambiente, son jóvenes, y directamente la mayoría de ellos se vuelcan a la resistencia. En Palestina no es difícil ver a los niños tirando piedras, no es difícil ver a los niños en los núcleos de resistencia. Cuando nosotros estuvimos la última vez, los niños eran parte efectiva del traslado, incluso de mensajes, de infraestructura de información para la resistencia palestina. Entonces, cuando vemos que matan niños y matan niños, por ejemplo, lo de ayer, que matan en la playa 4 chicos que están jugando al fútbol, y 4 más hoy, y ya estamos en 40, 45, no es casualidad. Israel necesita exterminar las raíces del pueblo palestino, porque sabe que ahí tiene un problema serio, un problema de gran natalidad, que se calcula que en 10, 12, 15 años, es lo mismo que en Estados Unidos, los latinos van a crecer en Estados Unidos tanto que se van a tragar a la población gringa anglosajona, y en Palestina hay un proceso de natalidad que no tiene Israel, y cada vez hay más palestinos. Entonces eso también tiene que ver con este tipo de operativo. Primero, el operativo interés económico, los yacimientos; por otro lado, el exterminio a futuro, pensando que si sigue creciendo la población palestina como crece, por más que ellos los maten, tarde o temprano Israel va a quedar convertido en esto y la población palestina va a rodear a Israel. Bueno, ahí explicaba un poco Carlos por qué matan niños en Gaza. Terrible, ¿no? Escucharlo. Y de los yacimientos que hablaba anteriormente en la charla, había explicado que un objetivo económico claro en Palestina es el gas, Así que a eso se refería cuando hablaba de los yacimientos. No sé, no tengo mucho para decir en torno a la cantidad de niños y niñas que están asesinando. Se ve claro en los videos que vimos ayer esto que señala Carlos, que los niños y las niñas son parte de la resistencia, ¿no? Y es imposible que no sean parte de la resistencia porque sus padres, sus familias enteras están resistiendo hace 47 años. Así que, nada, no sé, Julio, si querés agregar algo. No, en realidad, mirando el título de este pequeño corte de audio que hemos preparado, me resulta inexplicable por qué matan niños en Gaza o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? La verdad que no me parece que haya una respuesta para tan terrible pregunta. Vamos a compartir el último corte de ayer en relación a cuál es la respuesta del resto de los países a este ataque, a este etnocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Evidentemente, las grandes potencias que algunos creen que son de nuestro lado, Rusia y China, no abren la boca frente a este. Abren la boca sobre el BRICS, abren la boca sobre los negocios, abren la boca cuántos supermercados compramos en América Latina, pero sobre este tema no abren la boca. Por lo cual, no es tan cierto de que hay unipolaridad, que hay pluripolaridad en estos momentos y que antes había unipolaridad. Estados Unidos está apoyando a Israel, Francia apoya a Israel, Italia apoya a Israel, España apoya a Israel, Alemania apoya a Israel, y ¿quién apoya a Palestina desde el concierto internacional? Venezuela, Bolivia, bueno, con eso no alcanza. Vamos a repasar los países que apoyan o que se manifestaron condenando los ataques de Israel sobre el pueblo palestino, y fueron ahí, como decía Carlos, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y capaz con un poco menos de énfasis, Chile, hace poquitos días. Nosotros, el gobierno de Argentina todavía no ha manifestado y con su silencio manifiesta, ¿no?, su apoyo, porque Argentina tiene grandes acuerdos con Israel, sobre todo económicos. Y ayer lo que charlábamos es que que no alcanza con hacer actividades en solidaridad, que hay que poder torcerle el brazo a este gobierno para que tome una posición para condenar los ataques de Israel sobre el pueblo palestino. Sí, el silencio se transforma en complicidad, ¿no?, en muchos casos, y el silencio de la comunidad internacional, que elige hacer la vista gorda y mirar hacia otro lado, en este caso es cómplice de lo que está sucediendo. También los medios de comunicación, ¿no?, a veces pareciera que cuando sacan noticias sobre Palestina es cuando ya no pueden evitar hacerlo por el nivel y la magnitud que toma la matanza, pero siempre recurriendo a lo que aquí conocemos como la teoría de los dos demonios. Y muchos entendemos que en este enfrentamiento no hay dos demonios, porque no constituye un enfrentamiento, la verdad, ¿no? Si vos tenés uno de los ejércitos más poderosos del mundo contra una milicia popular armada con cohetes de bajo alcance, no se puede hablar realmente de un enfrentamiento, sino de una matanza, una masacre. Vamos a, bueno, ahí terminamos los audios de la actividad de ayer. Ahora vamos a escuchar un audio, una entrevista que le realizamos a Tilda Rabi, la presidenta de la Federación de Entidades Palestino-Argentinas, que participó de la movilización en solidaridad con el pueblo palestino, que se hizo el miércoles acá en Capital Federal, que fue muy masiva, ¿no? Hubo como cerca de 1,000 personas. Sí, la verdad que no es que me haya sorprendido, sino que por el contrario me alegró ver que un montón de organizaciones sociales respondieron al llamado de solidaridad que se hizo desde Palestina y le pusieron el cuerpo ahí en la calle el día miércoles. Así que ahí fue que le entrevistamos a Tilda Rabi. Si podés contarnos un poco cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en territorio palestino y el porqué de esta movilización. Bueno, en estos momentos, solamente en el territorio gazatí, ya tenemos más de 230 muertos. Pronto, estas horas no he mirado las noticias, bueno, con la presión, digamos, de asesinar a dos aldeas con más de 100.000 personas, si no se van de sus hogares. Incursiones masivas por aire, por mar, por tierra, y fundamentalmente que atacan a niños, mujeres, ancianos. Nuestros hospitales ya carecen de insumos, no hay prácticamente agua potable, ni siquiera corriente porque está contaminada. Nuestros pescadores, bueno, ahora en estos días menos porque no pueden ir más allá de las 3 millas. Es decir, es atroz. Paralelamente tenemos también las incursiones que se están dando también en lo que es el West Bank o la Franja o Cisjordania, donde entran impunemente en las casas. Arrestaron ya más de 15 jóvenes, entre ellos a 3 nuevos parlamentarios. La democracia de Occidente, ¿no? O sea, la democracia más importante de Oriente Medio. También tenemos más de cerca de 6.334, antes de venir a la manifestación había contabilizado por la red de prisioneros políticos, de los cuales ya hay más de 400 menores de edad. Y también mujeres, por supuesto, ancianos, gente que está condenada más allá de su vida a vivir y a malvivir en las prisiones israelíes. Por el otro lado, tenemos que también los compañeros, los palestinos del 48, es decir, los palestinos que hoy, digamos, tienen ciudadanía israelí, que son el 20%, también han tomado cerca de esos 6.300 y pico, han tomado cerca de un 10% en este momento prisioneros, porque aunque el Estado de Israel persista en la limpieza étnica, en la ocupación, en la colonización, en el tratamiento del espacio vital, los palestinos seguimos conectados. Tal es así que no nos olvidemos que la primera intifada nace en la Palestina histórica del 48. Entonces, hoy nosotros lo único que podemos decir es que esta marcha se la agradecemos al conjunto de la sociedad argentina, a sus organizaciones populares y políticas, y pedimos el embargo militar a Israel, las sanciones, no acuerdos comerciales TLC con Mercosur Israel. Pedimos que de una vez por todas, digamos, nuestros pueblos también se hagan oír. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba Tilda Rabi pidiendo, ¿no?, esto que decíamos antes, torcerle el brazo a los gobiernos de los diferentes países para poder hacerle un poco de daño a Israel y dejar de hacer, por ejemplo, acuerdos económicos. Sí, recordar que más allá de lo que esté sucediendo actualmente, los bombardeos y todo lo terrible de las situaciones que estamos comentando, Gaza y Cisjordania son territorios ocupados, que no tienen ningún tipo de soberanía, que no tienen moneda, que no tienen escuelas propias, en fin, todo lo que hace la posibilidad de que un Estado se desarrolle con soberanía y autonomía sobre su territorio, los palestinos los tienen negados desde 1948, y también se circuló mucho por internet la imagen de cómo se ha ido reduciendo el territorio a partir del establecimiento de colonias y demás. Es decir, que hay una guerra permanente y de baja intensidad que toma distintas formas y que sistemáticamente y cada algunos años recrudece, como está sucediendo ahora. Nos hemos extendido un poco quizás en el tratamiento de este tema, pero la verdad que lo sentimos casi como una responsabilidad ética con la gravedad de los hechos que están sucediendo. Vamos a escuchar un último audio, ¿no? El último audio es de la marcha que se hizo en Córdoba, también en solidaridad con el pueblo palestino. Said, un miembro del Frente Palestino por la Liberación Nacional, el FPLN, estuvo presente en la marcha y dialogó ahí con nuestros compañeros de Córdoba, que muy gentilmente nos compartieron el audio. De Zumba la Turba. De Zumba la Turba, así que vamos a escucharlo a Said. ¿Cómo es posible que un pueblo que no tiene el holocausto hoy legalice la tortura? Hoy mate a niños, mujeres y ancianos en nombre de la seguridad de un Estado ficticio que todo solo existe en su imaginación. ¡Basta! ¡Basta de atropellos! ¡Basta de violar las leyes internacionales! ¡Basta de homicidios! ¡Basta! ¡El mundo le está diciendo basta! ¡Por favor, paren las masacres! ¡Paren los bombardeos! ¡O no pueden ver que el pueblo en su conjunto, en todas las naciones del mundo, se está pronunciando en contra de ustedes! ¡Por una Palestina libre! ¡Por una Palestina con derecho! ¡Por la creación de un Estado palestino! ¡Quiera Dios! ¡Quiera Dios que haga posible que todas las voces del mundo se alcen, que todas las conciencias se iluminen y que ustedes de una buena vez por todas entiendan que no son los dueños del destino de los humanos. Gracias a todas las organizaciones por acompañarnos. Gracias por estar acá codo a codo con nosotros. ¡Viva Palestina, carajo! ¡Viva! Pasaba Said del Frente Palestino por la Liberación Nacional, repitiendo un poco lo que ya nos tornamos un poco repetitivos en este bloque, Palestina libre, condenando la tortura y los métodos que utiliza Israel sobre el pueblo palestino. Pero bueno, vamos a seguir reflexionando durante todas estas semanas y actualizando la información de lo que va sucediendo en Gaza. Por ahora cortamos este bloque extenso, pero ahí bien, como decía Julio, lo sentimos casi como una obligación. Igual tenemos ganas de tratarlo, ¿no? Lo preparamos bastante, cortamos los audios, fuimos a todas las actividades y nos parece que es central seguir dando la batalla para lograr esto, que los gobiernos de diferentes partes del mundo se manifiesten en contra del accionar de Israel sobre el pueblo palestino. Muy bien, damos por terminado entonces este extenso bloque dedicado a Palestina. Vamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos seguimos con más Enredando las Mañanas. Operación Irak, suenan los pepinos en Bagdad, inician la ofensiva militar, la sangre ha comenzado ya a brotar, cuidado no te vayas a picar. Tío Sam, muñeco contra sádico, tío Sam, todo por su interés. Tío Sam, misiles diplomáticos, tío Sam, te van a convencer. Y nos venden sus mentiras por televisión, engañando al personal yendo de Salvador. No hay acuerdo, procederemos a la destrucción, mataremos sin piedad. Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra, voy a lanzar mi arsenal a la tierra. Los muertos los ponen los demás, la miseria. Yo tengo licencia para matar. saludan los muertos de Irak, asesinos del Tratado Atlántico. Os saludan los muertos de Irak, asesinos del Tratado Atlántico. Os saludan los muertos de Irak, asesinos del Tratado Atlántico. Os saludan los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Esa cortina me gusta más. Seguimos enredando las mañanas. Ahora vamos a comunicarnos con Silvana D'Aversa, para que ella es de integrante del Centro de Formación Profesional número 24, que es una escuela pública de oficios para adultos que está en Flores, en Morón 2538, y sacaron un comunicado denunciando la inoperancia de la gestión de la ciudad para resolver problemas fundamentales que perjudica el normal y digno desarrollo de las actividades escolares y que ya llevan 18 meses sin resolución efectiva. Bueno, un ataque más a la educación pública que venimos denunciando en Enredando las Mañanas, al accionar del macrismo de este gobierno de la ciudad que sigue dándole la espalda a, en este caso, las obras del Centro de Formación Profesional número 24. Y vamos a tratar de comunicarnos con Silvana. Vamos a compartirles. No entendía bien si ya estaba del otro lado o Osculo estaba tratando de comunicarse con ella. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Silvana, nos comunicamos contigo para que nos cuentes un poquito en qué situación se encuentra el Centro de Formación Profesional número 24 y qué medidas están tomando ustedes al respecto y hace cuánto tiempo que esta situación es la misma. Bien, en principio muchísimas gracias por la comunicación, por tenernos en cuenta y ayudarnos a difundir la actividad que estamos llevando a cabo hoy a las 18 horas. Vamos a hacer un corte de calle enfrente de la escuela, en la intersección de las calles de Artigas y Morón. Nosotros somos una escuela pública que tenemos más de 1000 estudiantes adultos que se capacitan en oficios, más de 80 cursos de formación profesional de oficios. Dependemos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hace 18 meses que estamos trabajando en un edificio nuevo, flamante, pero que no tiene final de obra. La empresa adjudicataria de la obra, que se inició hace 3 años, hizo prácticamente un abandono de obra. Nosotros empezamos a trabajar allí hace 18 meses y a medida que íbamos poblando el edificio nos dimos cuenta que la luz eléctrica dependía de un cable que conectaba el edificio viejo, que es un edificio del año 1900, principios del año 1900, a un edificio nuevo de planta baja y 3 pisos. Cuando nosotros descubrimos esto y nos damos cuenta de que había un montón de falencias en la obra nueva construida, obviamente empezamos a hacer los reclamos, con lo cual ya tenemos 18 meses de reclamos constantes, en los cuales estamos diciendo que no podemos estar colgados de la luz, no podemos utilizar el ascensor, no podemos utilizar la rampa de elevación para personas con movilidad reducida, además de un montón de otros vicios de obra que nos empezamos a dar cuenta a medida que habitábamos el edificio. Por ejemplo, se inundan todos los tableros eléctricos. Entonces ya tuvimos un incendio en uno de los tableros eléctricos estamos haciendo reclamos, hemos hecho notas, nos hemos comunicado con la gente de Sur para ver si el problema era de Sur. Nos han dicho que no, que hay un expediente dando vueltas, que solamente falta la firma y la decisión del Ministerio de Educación, y la verdad no sabemos más que hacer, ya realizar este tipo de medidas, porque llega un momento donde la paciencia se agota. Silvana, ¿el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les dio algún tipo de respuesta en estos 18 meses de...? La respuesta era sí, lo vamos a ver, sí, lo vamos a solucionar, dennos un tiempo, vamos a averiguar, pásennos el número de expediente. En el medio hubo un cambio de autoridades, entonces en ese cambio de autoridades de la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, lo que nos han dicho es, nosotros somos nuevos en la gestión, por lo tanto no podemos darle una respuesta inmediata. cuando hay un problema que hace 18 meses que está, con lo cual no hubo ninguna respuesta satisfactoria y ninguna acción que permita que nosotros podamos dar cursos de manera digna y de manera en principio con electricidad. Imagínate que nosotros damos cursos, por ejemplo, de internet, por ejemplo, de informática. Hay más de 30 cursos de informática, cursos de internet. Tenemos una pequeña radio comunitaria que está empezando a trabajar allí. Tenemos cursos de carpintería, donde se utilizan un montón de sierras, de máquinas, cursos de peluquería, donde utilizas planchitas, secadores de pelo, en fin. Y al no tener luz, imagínate que esto es imposible de dar un curso. Tenemos 7 cortes de luz por día. Entonces, realmente la gente se cansa, se agota, no puede subir las escaleras para acceder a los pisos superiores. Vuelvo a decirte, trabajamos con adultos, algunos son adultos mayores. Entonces, es un problema y realmente es indignante porque no hemos encontrado ningún tipo de respuesta favorable. Ya te digo, hemos hecho notas, nos hemos comunicado telefónicamente. Cada vez que se cortaba la luz, llamamos por teléfono a la empresa que hace el mantenimiento de los edificios escolares y nos decían, bueno, pero esto no nos corresponde porque le corresponde a la empresa que construyó el edificio. La empresa que construyó el edificio se fue, hizo abandono de obra, no está. Entonces era el gran bonete, ¿viste? Se iban pasando la pelota unos a otros. Y en el día de hoy estamos entregando certificados, estamos entregando los diplomas a más de 750 estudiantes que han logrado hacer estos cursos en el primer cuatrimestre. Y bueno, es momento también de ya que estamos reunidos, poner en conocimiento a la comunidad, a los vecinos, de la inoperancia en esta gestión. Sí, teniendo en cuenta que se enmarca en una política generalizada, ¿no?, del vaciamiento de la educación pública por parte del macrismo. Sí, totalmente. Vos pensá que nosotros no tenemos ningún tipo de fondo ni de subsidio, a lo sumo un pequeño fondo que tiene la cooperadora de la escuela. Es decir, a nosotros el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, no nos baja un clavo, no nos da un pote de shampoo para un curso de peluquería. Todo lo que nosotros tenemos lo hacemos a través de la gestión propia de la asociación cooperadora, como hacen la mayoría de todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que hacen peñas, kermés, hacemos una feria el primer sábado de cada mes, una milonga el segundo sábado de cada mes, ciclos de cine, todo para reunir fondos. Lo que tenemos en la escuela hoy, las computadoras, el parque informático que tenemos, las cosas que se han conseguido, los insumos que se ha conseguido a través del esfuerzo de la gente. Y que hoy 7 cortes de luz por día estén afectando las computadoras, que ya se están quemando. Imagínate que una computadora no aguanta 7 cortes de luz por día. Se está deteriorando todo lo poco que hemos conseguido y lo que hemos tenido durante estos 15 años que llevamos de escuela pública. Vemos como día a día se deteriora, con el agravante, digamos, del frío en invierno, porque imagínate que en un edificio nuevo no han puesto estufas, han puesto los aires acondicionados frío-calor, ¿no? No los podemos encender, porque cualquier cosa que vos enchufes, ¡pum!, ya salta todo el edificio. Entonces, realmente es indignante, porque con los pocos fondos que uno tiene, que son de gestión propia, ¿no?, de lo que hace la comunidad de la escuela con sus 1000 estudiantes, que se vayan deteriorando de esta manera, es indignante. Sí, desde ya. Bueno, recordanos la actividad que van a realizar hoy. Sí, nosotros hoy a las 6 de la tarde en el barrio de Flores, en Artigas y Morón, vamos a estar haciendo un corte de calle, vamos a estar volanteando a los vecinos, a los transeúntes, vamos a estar haciendo esta protesta para que, bueno, podamos conseguir la solución definitiva a la conexión eléctrica, que sea una conexión eléctrica como corresponde, para que no se corra ningún riesgo. Así que hoy a las 18 los esperamos, hacemos también la entrega de diplomas y obviamente no va a faltar las empanadas que cocinan los estudiantes de gastronomía y de la parrilla con los choris, que eso también va a ayudar a seguir recaudando fondos para la escuela pública, que tan abandonada está, pero que con ganas, con fuerza, con dignidad y con amor la seguimos sosteniendo entre todos los vecinos. Bueno, Silvana, seguramente nos estamos encontrando hoy a las 18 y seguimos cómo va a seguir el conflicto ahí con el gobierno de la ciudad. Les agradecemos muchísimo a toda la gente de LANRED que ya nos conoce y que siempre han estado junto a nosotros en cada uno de los eventos que hemos hecho, así que un saludo para vos y para todos los oyentes. Un abrazo, Silvana. Gracias, hasta luego. Pasaba Silvana Daversa del Centro de Formación Profesional número 24. Quiso decir a la gente de LANRED. No, quiso decir a la gente de LANRED. Yo también le voy a mandar un beso muy grande a mis compañeros de LANRED. No, quiso decir a la gente de LANRED. ¿Qué sabes? Porque el contacto, sí, lo sé, porque el contacto se hace a través de LANRED. De hecho, hicimos el décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Algo para señalar y que venimos señalando en todos los Enredando las Mañanas es que este es una política de vaciamiento de la educación pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso del macrismo. Sí, una política de vaciamiento y destrucción de lo público. De lo, ¿no?, público en general. Con la educación, la cultura, la salud, el encuentro, digamos, lo público es claramente enemigo de este gobierno, ¿no? Y así están dirigidos muchos de sus ataques. Recordemos otro más que nos toca informar acá en Enredando las Mañanas. Recordemos que la semana pasada o la anterior sacamos a Susana Reyes, la coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, por un conflicto bastante similar de embate del macrismo sobre ese centro que tiene 17 años de funcionamiento. Pero bueno, vamos a seguir informando y difundiendo todas las informaciones relacionadas al ataque del macrismo en lo público y lo vamos a seguir defendiendo en la calle también. Sí, ojalá que en algún momento nos toque dejar de dar estas informaciones porque Mauricio Macri y sus aliados dejen de ser quienes gobiernan esta ciudad, con lo cual seguramente ahí todo lo que tenga que ver con lo público y ojalá tomará otro vuelo y otro cariz de lo que viene sucediendo hasta ahora, que no es más que vaciamiento, cierre, recortes y en algunos casos hasta represión. Nos vamos a escuchar una canción de Los Ratones Paranoicos. Me enteré hace poco que Juanse se convirtió al cristianismo. Una noticia que no me gustó, pero bueno, las canciones quedan, los artistas pasan. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí. Ya morí la noche entera. Ya morí. Ya morí, nadie se entera. No trates de encontrarme. No salgo ya a ninguna parte. Me gusta caminar por mi mansión. Toda esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor. Ya morí. Ya morí de espaldas, nena. Ya morí. Ya morí la noche entera. Ya morí. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá en Enredando las Mañanas. Vamos a hablar ahora de la jornada que hubo ayer por los periodistas de la RNMA, baleados con balas de plomo por la Policía Metropolitana, ahí en la Sala 15 de la Cámara Criminal y Correccional, que ayer resolvió no hacer lugar al pedido de la jueza en declararse incompetente. Así que para hablar de todo esto es que nos comunicamos con María del Carmen Verdú, que es una de las abogadas de Correpi, la compañera Carmen, ya la conocen y la conocemos, para que nos cuente cuáles son las últimas novedades de este caso. Le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, María del Carmen, te estamos llamando para que nos comentes cómo fue la jornada ayer, cómo fue la audiencia, vos que estuviste afuera y adentro también, y por qué la Cámara Criminal le dio la razón a la querella de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Correpi y del ENECA. Fue bastante sorpresivo todo el modo en que se resolvió la cuestión, porque ustedes saben, por las veces que hemos cubierto situaciones... Hola. Hay cuestiones más sencillas, se toman alrededor de una semana para resolver. Sin embargo, en este caso, Hola, ahí te estamos escuchando. Sí, recién se cortaba. Sí, les decía, en menos de 30 minutos, los jueces de la Cámara resolvieron sin mayor discusión, indudablemente, y por unanimidad a los tres, incluyendo a los doctores Brusones y Arrigos de Rebori, que se habían mostrado muy molestos durante la audiencia por la presencia fuera de la sala, en la plaza enfrente, de una nutrida movilización con la radio abierta que transmitimos en directo junto con ustedes en la transmisión, la cobertura especial que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, a pesar de eso, los tres, en forma unánime, decidieron darnos la razón, decir que efectivamente los hechos que se discuten en esta causa, que tienen que ver con el episodio concreto en el cual policías de la Metropolitana, con apoyo de la Policía Federal, dispararon munición prohibida de guerra contra las personas que estaban en la vía pública y resultaron heridos los dos compañeros trabajadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, Germán de los Santos, de TL, y Esteban Rufa, de ANRED, y un tercer herido, Mario Ciro Fumaroni, de la biblioteca El Libro de la Esquina, que es el único que no se ha constituido como querellante. Que esos hechos entonces no tenían absolutamente nada que ver con lo que pretendía la jueza que se acumularan, que es una investigación que en realidad ni siquiera existe como tal, está completamente parada, iniciada el mismo día, unas horas antes, a raíz de la detención en la vía pública, en la zona del Centro Cultural General San Martín, de cuatro pibes, a los cuales, por supuesto, les endilgaron inicialmente haber destrozado poco menos que media ciudad de Buenos Aires, y que hasta la fecha, un año y pico después, uno ya fue sobreseído y los otros tres ni siquiera han sido citados a prestar declaración indagatoria. María, lo grave de esta resolución de la jueza era que planteaba que no se podía desligar la existencia de una posible causal de justificación por parte de los policías que dispararon, es decir, habría claramente la posibilidad, y anticipaba criterio, en términos de que, bueno, si la policía disparó fue porque en definitiva una manga de inadaptados le estaban tirando cascotes y botellas. Lo cierto es que hubiesen o no cascotes y botellas, que es otra discusión, eso no estaba ocurriendo en el momento y lugar en que los compañeros fueron heridos por balas de plomo, y eso se ve con absoluta claridad en todos los videos que hemos acompañado, que recolectó la red de medios, no solamente entre sus propios integrantes, sino de una cantidad de cámaras compañeras que nos permitieron reconstruir en detalle el momento mismo de los disparos, sin que quede ninguna duda del lugar y del momento exacto en que se produjeron. María del Carmen, y para entender un poco más, esta jueza, Wilma López, ¿en qué se basaba para decir tal barra basada, digamos, que quedó? Ella lo que decía, lo que dijo, es lo siguiente. El día 12 de marzo, cuando comienza esta intentona del gobierno de la ciudad de desalojar el acampe en la Plaza Seca, ustedes se acuerdan porque estuvimos allí, ustedes lo cubrieron haciendo el aguante, hubo una maniobra de Hernán Lombardi, el secretario de Cultura del gobierno de la ciudad, que pidió a los compañeros de la Asamblea de la Sala Alberdi que en muestra de buena voluntad levantaran el acampe para concurrir a una reunión con él. Los compañeros deseosos de encontrar una solución para el conflicto que ya se venía arrastrando desde agosto de 2010 y que además tenía en ese momento a los cuatro compañeros aislados dentro de la sala, sin contacto con el exterior desde el mes de enero, accedieron a esa petición. Cuando se acercaron al despacho de Lombardi, se encontraron con que no había ninguna reunión prevista, no fueron recibidos, y en ese interín la policía metropolitana, que estaba dentro del edificio del Centro Cultural General San Martín, ocupó la Plaza de las Américas, cerró las rejas y 17 compañeros quedaron privados de su libertad adentro. Esto motivó que entre las 6 y 7 de la tarde se produjera una gran movilización de apoyo sobre la calle Sarmiento, de infinidad de sectores que concurrimos, y hablo en plural porque Correpi allí estuvo, para justamente lograr que esos compañeros fueran puestos en libertad e intentar recuperar el espacio donde se estaba llevando adelante el acampe. Esto se logró, por supuesto, no sin tironeos, empuje y una serie de disparos de gases, de munición de goma, etcétera, por parte de la policía, que incluyeron también, como lo sabemos ahora, de la herida de los compañeros, postas de plomo. Ese accionar represivo se expandió muchas cuadras a la redonda. En ese interín, cuatro chicos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en distintos lugares, algunos en Callao y Lavalle, otros fueron detenidos en Sarmiento y Rodríguez Peña. Antes de las 12:30 de la noche ya del día 13, al mismo tiempo hubo varios policías que después denunciaron haber recibido un golpe en la cabeza, un golpe en el codo, una lesión que aparenta ser compatible con raspón, dice uno de los informes médicos, y en particular Nelson Maximiliano Acosta, oficial de la División de Operaciones Especiales de la Metropolitana, es decir, el cuerpo táctico de élite, que está armado con gente sacada del GEOF, del Grupo Halcón, de los grupos de élite de prefectura, de gendarmería y de policías provinciales como las de Santa Fe y Córdoba, denunció que había tenido un golpe con una piedra en el pulgar izquierdo que no le había impedido continuar con la prestación de sus labores. Eso originó una causa en un juzgado de menores, porque había un menor detenido contra estos cuatro chicos, que es aquella en la cual el menor fue sobreseído por completo, los otros siquiera fueron indagados y todos habían sido puestos en libertad horas después, en la misma noche del 12 al 13 de marzo. La jueza López descubrió este expediente y dijo: son dos casos de una misma moneda. Esto es textual de su resolución. No se puede soslayar la posibilidad de que es policía Acosta, que es quien aparece identificado como el que disparó contra nuestros compañeros, lo haya tenido que hacer en cumplimiento de una causal de justificación, es decir, de legítima defensa, ubicando así el piedrazo en el pulgar y su disparo contra los compañeros como hechos ocurridos simultáneamente. Claro. Hay 7 u 8 cuadras de diferencia entre un episodio y otro, pero además de la propia declaración de Acosta, que declara como testigo, como damnificado, como víctima en la causa del juzgado de menores, resulta que él recibió ese piedrazo, no solo en otro lugar, sino después del horario en que tenemos acreditado el disparo contra los compañeros, porque dice que ocurrió después de que a las 0:25 otro grupo de la Metropolitana los convocó en su auxilio porque les estaban tirando piedras y botazos en Corrientes y Rodríguez Peña, y resulta que la foto en la cual Esteban Rufa retrata al policía que les dispara en el momento que el tipo avanza sobre él con la escopeta en posición de disparo, y 4 minutos después tenemos la foto de su propia herida, cuando ya los compañeros que lo auxiliaron lo habían puesto a resguardo en otro lado, es de las 0:20. Claro. O sea que si recién 0:25 Acosta fue a auxiliar a estos otros metropolitanos y ahí le pegaron el piedrazo, él se había disparado contra los compañeros. Bueno, esto es lo que la Cámara entendió, que era cierto, que era así, y por eso la resolución es muy dura en términos de que le dice a la jueza que lo que ella decidió, su pretendido apartamiento, no se ajusta a las constancias de la causa. No hay nada peor que se le pueda decir a un juez. Cuando el superior le dice, flaca, no leíste el expediente, es muy duro. Sí, desde ya. María, ¿cómo sigue la causa? Ahora va a volver a, al juzgado de instrucción 38. Lamentablemente, la Cámara no acordó 100% con nuestro planteo, que incluía el pedido de apartamiento de la jueza López para que continuase la instrucción otro juez que por lo menos no hubiese manifestado de manera tan abierta ya su decisión de buscar cualquier camino para la impunidad de los policías. Consideró la Cámara que los argumentos nuestros en ese sentido, y lo dicen textualmente en la resolución, son una fuerte, solamente expresan una fuerte discrepancia nuestra con los fundamentos de la jueza López, cosa que es absolutamente cierta, pero que debió haber sido analizada por la Cámara. Bueno, han decidido darle el beneficio de la duda y mantenerla a cargo de esta investigación, así que ahora la causa vuelve a su juzgado, donde va a tener que resolver sobre los pedidos de declaración indagatoria que desde la Fiscalía y la querella ya se han hecho, pero seguramente vamos a reiterar apenas termine la feria judicial, y bueno, la pobre jueza tendrá que buscar otra excusa para no indagar a los policías. Estamos escuchando a María del Carmen Verdú, una de las abogadas que nos está acompañando en este juicio contra los policías de la Metropolitana que dispararon balas de plomo a quienes estaban ahí. Y contra los policías de la Federal que hicieron el operativo de apoyo y de aguante, porque acá hay un detalle que no es menor, que es que además de los 3 metropolitanos, Ledesma, Pereira de la Rosa, que eran los 2 jefes de los grupos de combate, y Acosta, el que disparó, que están imputados, también están imputados por no haber intervenido frente a la obvia comisión de un delito, como es disparar con bala de plomo contra civiles desarmados, el titular de la comisaría tercera, el comisario Pedro Carnero, ese que vimos la semana pasada reprimiendo a los trabajadores de Lear y de Pati en Callao y Corrientes, porque esa es su jurisdicción, y el comisario inspector, que es el sucesor de nuestro viejo conocido Lomizano, como jefe de la Dirección de Operaciones de la Policía Federal. María del Carmen Verdú, ¿nos escuchás bien vos? Perfectamente. Ah, perfecto, porque tu voz se había bajado un poco. Bueno, te agradecemos mucho esta participación. Te vamos a despedir con una pequeña anécdota que hemos compartido contigo, que por ahí vos no en ese momento no te diste cuenta, pero esta radio FM La Caterva estuvo durante muchos meses con su frecuencia interferida. Vos lo debes recordar y seguramente nuestros oyentes también. Y fue así que decidimos hacer una medida de fuerza, una acción directa que consistió en la instalación de una radio abierta ahí en la puerta misma del AFCA. ¿Te acordás? Yo estuve, por supuesto, acompañando a Herman Schiller y junto con Pedro Cooperman en uno de los segmentos de esa radio. Así es. El día justo que vino María del Carmen Verdú con Herman Schiller, con Cooperman y demás, junto a todos los que estábamos ahí haciendo la actividad, uno de nuestros compañeros trajo una parrilla, una pequeña parrilla portátil, y prendió un fuego ahí nomás en la puerta del AFCA. La columna de humo subía hasta la propia oficina de Sabatella y repartimos unos choris, unos sanguchitos. Yo creo que cuando Sabatella vio a María del Carmen Verdú comiendo choripanes en la puerta del AFCA con el fuego ahí prendido, fue el momento en que decidió intervenir para solucionar este conflicto. Así que te agradecemos mucho por ese chori que te comiste con nosotros. Es que los que somos inadaptados andamos siempre pegoteados, compañeros. Así es, así que seguramente nos vamos a volver a encontrar pegoteados. Y además, una sola pequeña corrección. Sí, por favor. Correpi no dice Sabatella, dice Sanatella. Sanatella. Ahí va, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. Un abrazo enorme, compañeros. Nos estamos viendo. Chao. Pasaba María del Carmen Verdú, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que está llevando la querella de los baleados en la Sala Alberdi. cerrito no son para los ricos. Si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. El cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Si se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a volver a recordar los medios que construyen este Enredando las Mañanas federal, de lunes a viernes de 10 a 12, La Negra, La Quinta Pata, La Megafónica, Zumba La Turba, Radio Voces, Radio Capoma, Radio Pueblo, Che Barracas, FM, Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, Red Ecoalternativo, Anred, Comuna, Julio, que también da una mano ahí poniendo al aire y llevando a cabo la computadora que emite el streaming de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como habíamos adelantado, en este bloque vamos a hablar sobre la jornada, el Día Mundial contra la Mega Minería, que se va a llevar a cabo el próximo martes 22 de julio, va a ser una jornada federal en todo el país. Y para hablar de esta actividad y también hablar en general de la mega minería en Argentina, estamos en comunicación con Matías Blaustein, integrante de Colectivo Desde el Pie, una de las organizaciones que está organizando este Día Mundial contra la Mega Minería. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bien. Acá tratando de entender un poco cómo funciona esto de la mega minería en Argentina, y capaz nos parecía interesante para arrancar a charlar, pensar en cómo fueron mutando las legislaciones, ¿no? Sabemos que a partir de los 90 es cuando se desregula y cada provincia empieza a hacerse cargo de los recursos, o nosotros diríamos bienes comunes, en su territorio. Y cómo redunda esto en el ingreso de diversas multinacionales y corporaciones al territorio argentino para explotar nuestros bienes comunes. Tal cual, sí. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, por dejarnos un poco de lo que estamos empezando a preparar para la jornada del 22 de julio. Sí, tal cual vos decís, uno puede trazar un poco la historia de problemas que tenemos con la mega minería de acá a los 90, ¿no? Es una política de Estado que viene de hace unos 20 años más o menos, que arranca fuertemente durante el menemismo, pero que es política mantenida por el kirchnerismo e incluso profundizada. ¿En qué podemos ver que el kirchnerismo profundizó la política en relación a la mega minería y al saqueo de los bienes comunes? En principio las acciones que son, digamos, política del menemismo nunca fueron modificadas por el kirchnerismo. Y además de esto, en el año 2004, Néstor Kirchner implementó el Plan Minero Nacional, que declara la actividad megaminera de interés estratégico y suma nuevos beneficios y exenciones para las transnacionales. En ese año se firma con Chile el protocolo adicional específico al tratado para el proyecto minero binacional Pascualama, donde, entre otras cosas, ambos países permitían a los inversionistas el uso de toda clase de bienes comunes necesarios para el desarrollo minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios. Y a su vez, Cristina Fernández de Kirchner no solo ha buscado profundizar la inversión minera, sino que también ha dado muestras claras del apoyo estatal a la mega minería, la contraposición con iniciativas, por ejemplo, del Parlamento Europeo para prohibir el uso de cianuro. Hay, sí, clarísimo en la legislación el saqueo a nuestros bienes comunes. Hay algunas diferencias en las formas de explotar o de usar y de sacar de la naturaleza los bienes comunes, ¿no? Está la forma ancestral y después está la megaminería a cielo abierto. ¿Qué consecuencias tiene cada una de ellas y cuál es la que está siendo más utilizada? ¿Qué consecuencias, no, a grandes rasgos, las centrales tienen las diferentes formas de extraer los bienes comunes de nuestro territorio? Y eso, ¿qué consecuencias traen al medio ambiente? Bueno, mira, está buena la pregunta. Nosotros un poco también queríamos poner en contexto, digamos, esta actividad contra la mega minería en lo que han venido siendo en realidad ya 500 años de explotación de Latinoamérica desde la colonización española, en donde ya de por sí se utilizaba mucho de minería, ¿no?, para extracción sobre todo de oro y plata en esa época, pero que en esa época y hasta hace no tanto tiempo lo que se realizaba más es la minería de socavón, que no es tan destructiva como la minería que se utiliza hoy en día. Hoy en día prácticamente es muy difícil poder extraer el material realizando minería como antaño de socavón, porque se han empezado a consumir todos estos depósitos y el mineral hoy por hoy se encuentra disperso a lo largo de toda la cordillera. Entonces el tipo de minería que se realiza desde hace unas décadas es la mega minería, ¿no?, en la cual utilizan cantidades de explosivos y se utilizan también sustancias químicas como el ácido sulfúrico en algunos casos, como el cianuro en otros, o también el mercurio para poder extraer el mineral. Y lo que se suma a todo esto es la utilización de enormes cantidades de agua en zonas desérticas, en donde el agua se utiliza muchas veces para riego, y el resultado final de la minería a cielo abierto, que es la que se realiza en estas regiones, es un pasivo ambiental tremendo, en el cual tenemos cerros que han sido volados, contaminación con estos que te mencionaba recién, y el agua que se utiliza para riego y para consumo completamente contaminada. Sí, comunidades arrasadas, ¿no?, en muchos casos también. Claro, en todos estos casos tenemos no solamente las poblaciones de la cordillera que están siendo afectadas, sino que a veces encontramos pueblos originarios desplazados, encontramos que se intenta dar minería o estos emprendimientos en zonas donde hay muchas veces cementerios, incluso de pueblos originarios. Así que desde todo punto de vista es algo que claramente no contribuye a ningún tipo de progreso en el país, sino lo contrario. Matías, cuando nosotros hablamos de la mega minería y de sus consecuencias fatales, no solo sobre el medio ambiente y sobre todos nosotros y nosotras, Nos preguntamos por las alternativas que hay a este modelo. ¿Ustedes lo tienen charlado? ¿Tienen alguna posición al respecto? Es una pregunta un poco compleja, pero es necesario empezar a hablar de alternativas a este modelo de saqueo de los bienes comunes. Y cuando hay que hablar de las alternativas, se complica un poco, ¿no? Sí, está buena la pregunta, porque muchas veces es el aspecto que es necesario empezar a discutir, ¿no? Porque muchas veces la defensa que hacen los grupos promineros y en general todo tipo de intelectuales del sistema que apoyan la inversión en mega minería es que en definitiva sin minería no se puede vivir, no podemos mantener nuestras sociedades, porque se necesita. En general, cuando uno empieza a hablar de mega minería, te dicen, bueno, pero sin minería no tendríamos casas, no tendríamos rutas, etcétera, etcétera. Y es cierto que la minería históricamente ha dado como fruto parte de lo que es la civilización actual. Lo que no se dice es que este tipo de... Hola, Matías, ¿nos escuchás? Bueno, se nos cortó en el... Volvé a llamarlo, por favor. Sí, ahí lo voy a volver a llamar porque era muy buena la pregunta que hiciste. No, porque aparte estaba diciendo lo que no se dice y se cortó. Y sí, es lo que no se dice. Es lo que no se dice, se tuvo que cortar. Bueno, ahí vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Matías Blaustein, integrante de Colectivo Desde el Pie, una de las organizaciones que está organizando, valga la redundancia, este Día Mundial contra la Mega Minería, una jornada federal en todo el país. Vamos a repasar un poco las actividades que va a haber el martes próximo, 22 de julio, a las 17 horas, frente al Congreso de la Nación. Va a haber fotos, teatro, proyecciones y música. Murga Uruguaya con Andrés Vázquez de Falta y Resto. Folclore con La Surgente y Cumbia Combativa con la Víctor Jarra, que está en todas las movilizaciones y en todos los procesos de lucha de las organizaciones populares. También se van a hacer actividades, ahí lo tenemos de vuelta a Matías, así que vamos a seguir repasando las actividades después. Matías, justo se cortó cuando estabas diciendo lo que no se dice, y se cortó. Y sí, viste, no, me están censurando. Así que retomemos desde ahí. Dale. No, lo que les iba a decir es que es cierto que la minería ha aportado cosas como para que uno pueda tener techos, paredes o rutas, pero lo que no es cierto es que estos megamineros le estén aportando algo a nuestra población. La única razón por la cual es tan necesaria esta megaminería es un modelo capitalista que lo que busca es maximizar ganancias. O sea, si uno tiene que estar cambiando el celular una vez por año, la computadora una vez por año, todos los aparatos tecnológicos, de lo que es este sistema, eso es lo que hace que la necesidad de vender y vender y vender y después se tengan que extraer cantidades cada vez más grandes de estos minerales, ¿no? Que se utilizan en muchos casos para este tipo de tecnologías, o incluso el oro muchas veces como producto suntuario para reserva de los bancos. Entonces no es cierto que ese material, que en definitiva se lo llevan las transnacionales y que nosotros no lo vemos, es algo sin lo cual nosotros, en nuestros países latinoamericanos, sin eso no podamos vivir. No es cierto. Sí es cierto que uno necesita ciertos minerales, pero no este tipo de extracción. Sí, es un sistema global, ¿no? El capitalismo nos exacto. nos lleva a consumir cada vez más y más, y eso amerita la megaminería, por ejemplo, la megaminería a cielo abierto. Exacto, lo que muestra tu pregunta es que no se puede hablar, digamos, de tener la megaminería o de tener otro tipo de proyectos extractivistas sin poner en discusión el sistema actual capitalista. Exactamente. Bueno, Matías, contanos un poco en qué va a consistir la actividad del próximo martes 22 de julio, y acá queremos recalcar la importancia de la cantidad de organizaciones que están pensando esta actividad. Eso es súper importante, la unidad en la lucha en este caso, en todos los casos, pero que se haya podido organizar a nivel federal y con tantas organizaciones está buenísimo. Exacto, sí, tal cual. Un poco el espíritu de esta actividad era ese, el de tratar de volver a unirnos, vernos las caras para tratar de luchar contra un sistema que busca invisibilizarnos. Y la idea entonces es la de hacer una jornada federal. El día 22 es el día internacional, es el día mundial contra la mega minería, y entonces en la Argentina se van a estar desarrollando distintas actividades a nivel federar a nivel federal. En este momento nosotros estamos realizando una actividad en Buenos Aires frente al Congreso de la Nación a las 17 horas, también en Luján, desde la en la Plaza Colomba, desde las 15 horas. También va a haber actividades en San Miguel de Tucumán, en Trelew, en Rawson, y sabemos que también en varias otras partes del país, que estamos tratando justamente de poder ver bien cuáles son estas actividades para poder compartirlas, ¿no? Bueno, Matías, seguramente nos vamos a estar viendo. La idea es que el lunes y martes de la semana que viene los podamos acompañar con la difusión de esta gran jornada federal contra la mega minería el próximo martes 22 de julio. Bueno, dale, ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Adiós. Pasaba Matías Blaustein, integrante de Colectivo Desde el Pie, contándonos un poco sobre la actividad de la jornada del Día Mundial contra la Mega Minería, jornada federal en todo el país, y hablando, estábamos hablando un poco en general de las políticas estatales, de las alternativas. El año pasado nosotros participamos de hicimos la transmisión del seminario de extractivismo, que hablaba justamente sobre las alternativas. Se me hace complejo pensar las alternativas pensando en esto, ¿no? De que el capitalismo nos lleva a consumir cada día más y más. Sí, no solamente se explica por el consumo, aunque sin duda es uno de los ejes, sino también por la acumulación de ganancia, porque como también se dijo recién en esta entrevista, todo lo que se llevan, literalmente se lo llevan, ya sea los minerales o también las ganancias que eso genera, con lo cual tampoco se puede hablar de que es un justificativo el desarrollo del consumo de un país, que a veces se usa también como variable del crecimiento, ¿no? Lo cierto es que tiene que haber un cambio de sistema integral para pensar en otras alternativas, no solamente a la mega minería, sino a un montón de otras cuestiones. La mega minería lo que tiene de problemático es que es sumamente contaminante. Esta nueva técnica, la megaminería a cielo abierto, el uso de cianuro y otros componentes, daña y mucho al sustrato en el cual vivimos, así que es por eso también que es importante empezar no solamente a concientizar, sino a movilizarnos como la actividad que se va a hacer el próximo martes. Sí, y vamos a recordar que la primera multinacional que se instaló para explotar y extraer nuestros bienes comunes es la minera La Lumbrera, en la provincia de Catamarca, que si uno está allá, ve como todo es de la minera La Lumbrera, absolutamente todo lo auspicia, lo hace, lo todo la minera La Lumbrera, los festivales, las fiestas populares de la provincia, todo es de la minera La Lumbrera. Es impresionante ir a Catamarca y encontrarse con esto, y también el enfrentamiento que generan los pueblos, ¿no? Porque las mineras pasan a ser las fuentes de laburo de las personas que viven en el lugar. Y esa discusión es otra gran discusión que hay que dar en torno a las fuentes de trabajo de quienes viven en las diferentes provincias, que son provincias básicamente mineras. Sí, porque se instala desde los medios de comunicación, se instala desde los aparatos gubernamentales y de propaganda esta idea de que por un lado no hay otra opción que no sea la mega minería, y que la gente ni siquiera tiene otra opción de trabajo que no sea aquella actividad que le provee la mega minería. Obviamente, desarmar todo este andamiaje mediático y político no es sencillo, pero bueno, es uno de los esfuerzos que intentamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Último dato. Sí. En la minera La Lumbrera se utilizan por día 10 toneladas de cianuro y 300 millones de litros de agua. Por día, 300 millones de litros de agua. La empresa maneja un presupuesto que dobla al de la provincia de Catamarca. Produce 104 toneladas de concentrado de mineral por hora, 104 toneladas por hora, y el total de la producción es exportada a países europeos y Estados Unidos. ¿Vos lo conocías al chico que le hicimos la entrevista? No. Porque varias veces te dijo qué buenas preguntas. Es que hago muy buenas preguntas, Julián Boxer. Me parece que te estaba tirando onda, Bueno, vamos a escuchar una canción más, y cuando volvamos ya para cerrar el programa, Pablo Cormick con todo lo que dejó el Mundial Brasil 2014. We'll be right back. cosas que he hecho por ella. Seguimos en Enredando las Mañanas y ya estamos en comunicación con Pablo Kormik, nuestro periodista especializado en deportes, para charlar un poco de lo que dejó el Mundial, la amargura que dejó el Mundial. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Anto, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy bien. Bueno, y sí, la amargura que ya de a poco va cediéndole lugar a otras noticias que van tomando protagonismo en el mundo del deporte, pero sí, el hecho de perder una final del mundo, por lo menos habrá que esperar 4 años más para ver si jugamos una nueva final, ¿no? Entonces, qué cerca estuvimos, ¿eh? Qué cerca, la qué verdad. Qué cerca que sí, estuvimos. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Todo bien? Bien. Sí, muy cerca y como veníamos diciendo en este espacio, a mi consideración, cada partido un poco mejor. Volvió a ocurrir en la final, más allá de la derrota, sobre todo por el rival al que Argentina le tocó enfrentar, ¿no? Una Alemania que venía a hacerle 7 goles a Brasil. Sí, claramente el rival más fuerte de todos los que enfrentó en el Mundial, ¿no? Eso también creo que fue en orden creciente. Sin duda. Holanda y Alemania cerraron la participación de Argentina en el Mundial como rivales y fueron los rivales más duros que tuvo que enfrentar. Yo tenía la sensación por momentos de estar viendo una reedición de aquel Barcelona Estudiantes. Cuando jugaron la final de la Copa del Mundo de Clubes, ¿recordás? Sí, me parece que a diferencia de eso, si bien podemos compararlo obviamente por la presencia de Sabela en el banco de suplentes y su planteo táctico, a diferencia de eso creo que había más paridad entre Argentina y Alemania que lo que había en su momento entre Estudiantes y Barcelona. Totalmente, no, en realidad fue una sensación que me duró unos minutos, los minutos que tardé en entender el planteo táctico, que en parte consistió en cederle la iniciativa ofensiva al equipo teutón, y uno los veía ahí como una especie de máquina perfecta, el Mercedes-Benz del fútbol o como uno lo quiera llamar, pero lo cierto es que esa máquina tuvo una falla, o varias, entre sí, ellas... tuvo varias, ¿no? Y Argentina tuvo posibilidades... Tal vez en el partido en el que tuvo posibilidades más claras de convertir y no lo hizo. Seguro. El cabezazo... Con la de Higuaín, con la de Palacio. Claro, eso iba. La situación que Higuaín queda en offside, ¿no? Que si bien fue claramente offside, fue una buena jugada argentina. Sí, el cabezazo de Toni Kroos que habilita a Higuaín y lo deja en un mano a mano, creo que inmejorable para cualquier persona que juega al fútbol, digamos, uno hasta de niño que se imagina jugando la final de la Copa del Mundo, se imagina, quiere tener esa situación. Claro, una pelota sin que duda. Le queda picando en la puerta del área grande, en la cual uno tiene tiempo para elegir qué hacer, le quedó al Pipita y lo sufrimos todos. Ese gol... Sí, una situación de gol que... Todos vamos a recordar por mucho tiempo, pero el que seguro la va a recordar por mucho más tiempo que todos es el propio Higuaín. Sí, claro, que debía ser el que más ganas tenía de meterlo, pero lo cierto es que no le metió, una situación que yo le dije a mi compañera Iru, le dije, te juro que yo ese gol lo hago. ¿Y el de Palacio? La de Palacio también. Yo te vi jugar al fútbol, Julián, y bueno, dejémoslo ahí. ¿Lo hago o no lo hago? Decí la verdad. En algún momento puede ser que sí. Luego tu carrera devino en otras, en otras funciones. Sí, claramente. Bueno, muy bien. Pero la de Palacio también, que mencionaba Anto, y me parece que la diferencia, una de las grandes diferencias de la final del Mundial, para cerrar un poco con eso, es el control de la pelota en el momento decisivo. Palacio no pudo controlar bien y terminó definiendo mal. Götze controló bien, definió mejor y Alemania fue campeón del mundo. No hubo muchas más diferencias en la final del mundo entre dos equipos en los que todos daban como candidato a Alemania, la mayoría como candidato a Alemania. Fue un partido parejo con distintos planteos, lógicamente, como hablábamos al principio, pero que se definió por detalles, el detalle de controlar bien la pelota en el área y definir, que Palacio no tuvo, o Higuaín no tuvo más temprano en el partido, y sí tuvo el jugador alemán. Che, perdón, y Agüero jugó medio para atrás. Agüero fue de los jugadores argentinos el que más diferencia hubo de su nivel habitual con el nivel que mostró en el Mundial. Venía con lesiones, tuvo algunos problemas extra futbolísticos durante el Mundial también, que en definitiva terminaron afectando su actuación, ¿no? No fue un buen Mundial, claramente, de Agüero, ni en la final. No, o sea, no tuvo buena final y no tuvo buenos partidos anteriormente en todo el torneo. Sí, bueno, una lástima, una tristeza, pero bueno, lo cierto es que también llegamos a la final y sin subirnos al caballo exitista del subcampeón. Yo tengo una pregunta más. ¿Fue penal o no fue penal la que saca el arquero para vos, Pablo, ahí le pega un rodillazo en la cara al Pipita? Para mí fue penal. Hay polémica entre los árbitros, incluso algunos dicen que no es penal. No. Elizondo, que dirigió la final de un mundial, dice que fue penal. Dijo que sí, sí. Hay otros árbitros argentinos que dicen que no fue penal porque toca la pelota antes, pero la manera que tiene de salir el arquero y la fuerza que emplea dan a entender que fue penal. Pero me puedo poner no lo cobró. Me pongo en abogado del diablo, mala onda, la de Garay al muchacho que noqueó, ¿fue penal o no fue penal? Y a Kramer, no, para mí no fue penal. Ah, esa no fue penal, pero la de... No, la... No, pero no por nacionalismo ni nada de eso, sino porque Garay está bien parado, se firme ahí y como que el delantero choca con Garay. La otra situación me parece que es más clara, pero me parece que no tiene, digamos, Argentina no pierde por si le cobraron o no un penal. No, está claro. Yo no sé si fue penal o no. No fue un penalazo en todo caso, no fue un penal indiscutible. Ya el hecho de que haya discusiones me parece que da la pauta. Sí, de hecho el árbitro lo vuelve a ver y dice que no fue. Está bien, el árbitro no va a decir. Claro, me equivoqué. A pocos días me equivoqué, por ahí más adelante, dentro de algunos años, dicen sí, la verdad que podría haber cobrado penal. ¿Qué dijo tu hermano Martín? Ah, mi hermano Martínez, un árbitro retirado, no cuenta como opinión arbitral, no cuenta, pero fue más opinión de hincha que dice que fue penal, sí, pero fue penal. Me parece que... Bueno, muy bien, le mando un saludo. Me parece que, de acuerdo a la selección argentina, lo importante es ver qué nos dejará este subcampeonato del mundo, ¿no? Y nos dejará, ojalá, la continuidad de Isabela, sobre todo para ver si se puede lograr algo con una continuidad de un entrenador, por más que no cumpla con el objetivo de algunos. Para algunos lo único que sirve es ser campeón, nosotros creemos que no, sí, claro. Y sería bueno ver qué pasa si Isabela sigue y puede desarrollar una idea de juego, un grupo de jugadores y demás, ¿no? Y otro factor importante para tener en cuenta en el futuro es Messi. Messi va a seguir siendo la referencia de esta selección argentina, a nivel juego sobre todo, y habrá que entender que Messi no es Maradona y no es ninguna otra persona. Digo, porque hemos vivido comparando a Messi con Maradona y poco sentido tiene, ¿no? Porque Messi es Messi, con su personalidad, con su forma de jugar, con sus ratos del partido en el que parece que no está, pero que después explota. Entonces, hablar de Messi comparándolo siempre con Maradona, o hablar de Messi pensando que puede hacer cosas que él no hace, o al revés, no nos conduce a nada. Sí, pensar en jugar en función de Messi, porque en definitiva es el jugador más importante, y construir a partir de él. Estoy totalmente de acuerdo, voy a agregar dos cositas a lo que dijiste. Más allá de que yo no me siento identificado con la línea de juego que propone Isabela, me parece interesante esta idea de mantener a un técnico y desarrollar un proyecto de mediano y largo plazo que incluya también el trabajo con juveniles, es decir, preparar a las selecciones juveniles del conjunto argentino para que también vayan incluyéndose dentro de una idea de juego. Repito, más allá de que yo no la comparte en su totalidad, me parece que son esos proyectos los que terminan dando resultados y frutos, y no buscar el éxito inmediato de un técnico que agarra la selección y en 4 años la tiene que sacar campeona del mundo, sabiendo las dificultades además que tienen entrenar una selección como las sudamericanas, en las cuales la gran parte de los jugadores están en Europa y no se pueden juntar ni siquiera una vez cada tanto, más allá de las partidas eliminatorias, para poder desarrollar esa idea de juego. Sobre Messi, totalmente de acuerdo en lo que dijiste, no solamente sobre su modo de juego, no es Maradona, sino sobre sus características de personalidad, y creo que eso también hizo que Maradona sea lo que sea. Digo, yo no me imagino a Messi retirado conduciendo un programa con Víctor Hugo en el cual se denosta la FIFA o se habla con Fidel Castro. Me imagino, no hay ninguna Messi... duda de eso. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Messi es Messi, y disfrutémoslo como juega, disfrutemos su forma correcta de ser, si es que nos gusta, o critiquémosla, pero no vivamos creyendo que Messi va a ser Maradona, porque está clarísimo que no lo va a hacer. No. Pero bueno, el Mundial lo vamos a extrañar. Así es. Porque ya dimos vuelta a la página, y antes de despedirnos, porque sé que queda poco tiempo, Riquelme no va a jugar más en Boca. Fue la noticia. Se va. Va a jugar en Argentinos Juniors. Vuelve al club donde nunca jugó en primera, pero sí hizo inferiores. Riquelme, con 36 años, seguramente ya será el último paso de su carrera, aunque como adentro de la cancha siempre es difícil saber lo que va a pasar con Riquelme, ¿no? Así es, un enigmático dentro y fuera de la cancha, ¿no? Como imponiendo su ritmo en todos lados, la verdad, en algunos momentos admirable, para otros la verdad que enervante, pero bueno, no deja de ser una de las figuras del mundo deportivo de nuestro país. Sin duda, y me parece que Riquelme tuvo la pelota abajo del pie hasta esperar a que termine el Mundial, y ahí tomó la decisión también para que la noticia que lo involucra a él sea todavía más fuerte, ¿no? Y decía que vamos a extrañar el Mundial porque, bueno, ya volvieron de a poco los partidos que involucran a equipos argentinos. Lanús perdió el partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana contra Atlético Mineiro, 1-0 de local. Ayer ya volvió la Copa Argentina con San Lorenzo, que ganó 2-0 sobre Almirante Brown. Buena noticia para San Lorenzo, sobre todo porque Martín Cauterucho volvió y con un gol, y Gonzalo Verón, otro jugador que venía de una larga lesión, volvió y jugó muy bien. Son las noticias que alientan a los hinchas de San Lorenzo pensando en la Copa Libertadores. Hay un jugador de San Lorenzo que le descubrieron algún tipo de afección, no sé si cardíaca o pulmonar, o no leí la noticia, pero vi los titulares. Correa, que se queda fuera por 6 meses, ¿puede ser? En su momento fue Ángel Correa, sí, que eso lo que hace es demorar su pase al Atlético de Madrid, pero va a terminar jugando en el Atlético de Madrid cuando se cure de este tema. Tuvo una operación. Ah, pero entonces ya no era más jugador de San Lorenzo. No es que no va a poder jugar los Libertadores, sino que él ya estaba vendido al Atlético de Madrid. Él estaba vendido al Atlético de Madrid, pero había ahí una negociación para ver si podía jugar o no los partidos que quedan de la Copa Libertadores para San Lorenzo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Lo último para cerrar. Sí. Independiente tiene nuevo técnico, renunció de Felipe. Sí. Decían que iba a ser Gabriel Milito. Gabriel Milito no aceptó ser el técnico, y el nuevo técnico de Independiente es Jorge Almirón, que Jorge se fue de Godoy Cruz para ser técnico de Independiente. Y vos, durante el Mundial, me reclamabas que lo importante a partir de hoy era hablar de Atlanta. Bueno, Godoy Cruz quiere, como reemplazante de Jorge Almirón, o uno de los candidatos para ser técnico de Godoy Cruz, es Carlos Mayor. No. El técnico de Atlanta. El técnico de Atlanta, que no se lo lleven. Bueno, ahí tenés. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Puede que no sea Carlos Mayor, pero es uno de los candidatos que Godoy Cruz quiere para reemplazar a Jorge Almirón. Repetimos, nuevo técnico de Independiente. Recordamos que los campeonatos de la B este año van a ser un tanto particulares, mucho más cortos que lo habitual, divididos en zonas y con más ascensos. La presencia de Riquelme en el torneo del Nacional B, en Argentinos Juniors, sin duda le va a dar un despliegue futbolístico y mediático inusitado, aunque ya hace varios años que nos estamos acostumbrando también a prestarle mucha atención al Nacional B. La presencia de River, la Independiente, el último torneo. Tal cual, pero bueno, que una de las máximas figuras y glorias del fútbol argentino, como es Juan Román Riquelme, vaya a jugar ese torneo, sin duda también constituye una noticia, y va a haber muchos de nosotros con los ojos puestos en lo que suceda con Riquelme en su paso por Argentinos Juniors. No hay ninguna duda, Juli. Bueno, la semana que viene, ¿es cierto que vas a estar hablándonos desde un cocotero con un daiquiri en la mano y en una pulsera? No, probablemente estemos hablando. Rumores. Me dijo Anto, no sé de dónde lo sacó. No, me encantaría. Ah, claro. Pero seguramente sea desde algún estadio de básquetbol. Sí, desde una ciudad que tiene todas esas características que vos nombraste, que es en la Isla Margarita, en Venezuela, pero vamos a estar cumpliendo con nuestra tarea aquí en Enredando las Mañanas. Perfecto, entonces Enredando las Mañanas tiene un enviado especial en Isla Margarita. ¿Se juega el Sudamericano de Básquet? El Sudamericano de Básquet, sí, del 24 al 28 de este mes. Muy bien, ¿tenemos chances de ganarlo? Sí, no tantas, pero lo importante ahí no es ganar, sino desarrollar jugadores jóvenes y clasificar al preolímpico y a los panamericanos, que ahí sí va Argentina a conseguir la clasificación sin ninguna duda. O sea, acá llevamos un equipo medio muleto, como se dice habitualmente, de juveniles. Sí, porque al mismo tiempo que se juega el torneo, Argentina comienza su preparación para el Mundial con los jugadores de lo que sería el equipo A. Ahí va, perfecto. Pero bueno, lo cierto es que Pablo Cormick, nuestro columnista deportivo estrella de Enredando las Mañanas, se nos va para el país venezolano, se nos va para Isla Margarita a hacer la cobertura de lo que es el Sudamericano de Básquet, y vamos a estar conversando con él por teléfono y le vamos a pedir que nos traiga regalos. ¿Qué se pide de Isla Margarita, Anto, vos sabés? ¿Qué le pide uno a alguien que viaja? Alguna bebida alcohólica. No, no, Anto. Eso es lo que vos le pedís a cualquier persona. No solo que viaja, sino que sale de tu casa, que pase por el chino y compre birra. Estamos pensando en un producto típico, pero bueno, tenemos una semana para averiguarlo. Bueno, desde allá averiguo un poco y vemos qué podemos traer. Ahí está. Pablo, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo y será hasta la semana que viene. Muy buen viaje. Dale, un abrazo, Juli. Un beso, Anto. Adiós. Pasaba Pablo Kormik, nuestro periodista deportivo. Hay vida después del Mundial, nosotros lo vamos a demostrar acá en Enredando las Mañanas. Bueno, ya se nos está yendo el programa, son las 12:02, de hecho ya, no, las 12 en punto, de hecho ya se nos fue. Cortito, vamos a señalar que los trabajadores de Enfer y Tatsa levantaron la ocupación de la planta de Migueletes a partir del cobro del aguinaldo y la quincena, que igual se mantienen en estado de alerta y movilización debido a que no obtuvieron ninguna respuesta seria sobre su continuidad laboral por parte del gobierno. Así que sigue el conflicto, lo seguimos bien de cerca, levantaron la ocupación, pero siguen en estado de alerta los y las trabajadores de Enfer y Tatsa. No sé si hay trabajadores en realidad. ¿Trabajadoras? Sí. No, yo tampoco. Me parece que no. Pero no importa. Bueno, nos despedimos. Ya estamos, no nos entró lamentablemente la entrevista con Laura Ginsberg de APEMIA por los 20 años, el aniversario del atentado a la APEMIA, sin que haya ningún condenado. Por ahí se puede hacer en algún otro emisión de Enredando las Mañanas. Sí, tampoco la entrevista que nos habían pasado los compañeros de La Retaguardia a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, luego de que aprobaran el habeas corpus. Pero bueno, eso también seguramente lo vamos a estar pudiendo compartir el próximo lunes o martes o la semana que viene en algún Enredando las Mañanas. Hoy empiezan las vacaciones de invierno. En las escuelas, en los jardines, en las secundarias, son mis primeras vacaciones de invierno como padre. No sé cómo funciona esto de estar acostumbrado a llevar a la niña al jardín y de golpe tenerla en casa 2 semanas. Veremos qué hacemos para que no se nos aburra. Y una cosa, si los oyentes los viernes de Enredando las Mañanas escuchan llantos, es porque acá abajo está el jardín comunitario Barracas una y otra vez y a veces los niños lloran. En general no, pero a veces lloran y se escucha porque nuestro estudio está muy bien acustizado. Entonces llegan, se meten por el micrófono los llantos de los niños y las niñas. Igual no hay nada más hermoso que tener una radio arriba de un jardín comunitario. Nos llena de alegría, nos llena de vida, nos llena de ganas y es así como cada viernes encaramos el Enredando las Mañanas acá en FM La Caterva y nos sentimos muy contentos de formar parte de este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos despedimos, se quedan escuchando un poco de Los Abuelos de la Nada y será hasta el próximo lunes, ¿no? Con Enredando las Mañanas. Hasta el próximo lunes. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA.